que cuando yo estaba en la calle no querían ni mirarme, bebiendo botella de ron. Ahora que sí tengo pa' darte, ya sé que fui un desastre, pero sabes que el diablo fui yo. Que cuando yo estaba en la calle no querían ni mirarme, bebiendo botella de ron. Ahora que sí tengo pa' darte, ya sé que fui un desastre, pero sabes que el diablo fui yo. El diablo mía, yo te di mi corazón. Es que sin ti me llena la desilusión. Y quiero ser feliz, pero haciéndolo los dos. Cada vez que te miro me deshace la razón. Yo quiero estar contigo, ya te prometí ser tu marido. Vamos a consumirnos desde el lunes hasta el domingo. Tú eres tan bonita que perdiste el sentido. Cada vez que te miro me siento como un crío. Estaba perdido, ahora sí feliz, me la vacilo contigo. Mundo en tu ombligo, menos mal que la vida te puso en mi camino. Que cuando yo estaba en la calle, no querían ni mirarme, bebiendo botella de ron. Ahora que sí tengo pa' darte, ya sé que fui un desastre, pero sabes que el diablo fui yo. Que cuando yo estaba en la calle, no querían ni mirarme, bebiendo botella de ron. Ahora que sí tengo pa' darte, ya sé que fui un desastre, pero sabes que el diablo fui yo. Te sigo amando como cuando te encontré. Cuando tu marito es loca yo me enamoré. Porque tú eres veneno, dame gasolina y sin freno. Vamos pa'l infierno y vacilando nos comemos. Qué bien, qué bueno que te hiciera gracia. Antes no me miraba, era mi importancia. Sabes, a veces peleamos por nada. Y todo lo que nos decimos se queda en la cama, Estaba perdido, ahora sí feliz, me la vacilo contigo. Mundo en tu ombligo, menos mal que la vida te puso en mi camino. Que cuando yo estaba en la calle, no querían ni mirarme, bebiendo botella de ron. Ahora que sí tengo pa' darte, ya sé que fui un desastre, pero sabes que el diablo fui yo. Que cuando yo estaba en la calle, no querían ni mirarme, bebiendo botella de ron. Ahora que sí tengo pa' darte, ya sé que fui un desastre, pero sabes que el diablo fui yo. El padrino la venía, el gogoleza, los del control.